MRS Carter, ¿por qué me preguntaste sobre sus síntomas si solo nos vas a sentar en la sala de espera?